ser extraño para ti. Pisando el suelo a desnivel, la cordura se ha vuelto un cuadro tan extraño de pura.